el decreto todavía no fue firmado por el presidente, es un proyecto de decreto por el cual nos pronunciamos, en contra del cual nos pronunciamos, porque, bueno, paso a explicarte, las prestaciones que se brindan a las personas con discapacidad en el ámbito educativo, en transporte, en salud, alojamiento, si es que necesitan venir de las provincias a, o viceversa, ¿no?, a alojarse por el tema de salud para tratarse en hospitales nacionales, como el Garrahan, por ejemplo, las obras sociales tienen que pagar ese alojamiento, asistencia domiciliaria, asistencia psicoterapéutica, rehabilitación, bueno, todas las prestaciones que necesita una persona con discapacidad para poder funcionar en la sociedad como funcionamos todos, es decir, para que no existan esas barreras que le impiden a las personas con discapacidad integrarse a la sociedad. Esta ley, de la 24.901, es de 1997, luego determinó un nomenclador de estas prestaciones. Con una modificación se determinó, creo que fue del 2002, si no me equivoco, se determinó que estas prestaciones fueran parejas para todas las personas con discapacidad y que las brindaran todas las instituciones que se encargan de eso, que son principalmente cuatro: las prepagas, las obras sociales, bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y la institución estatal y salud, que es la que permite que las personas con discapacidad que no tienen ni obra social, ni prepaga, ni PAMI, puedan atenderse. Bueno, ¿qué pasa? Si se desregula ese nomenclador, que es lo que pretende este proyecto de decreto, se generaría una inequidad. ¿Por qué? Porque las instituciones que pueden pagar más estas prestaciones, bueno, los prestadores, por supuesto, ¿dónde van a ir a trabajar? Van a ir a trabajar a estas instituciones que les paguen más. Y entonces las personas que estén abarcadas en las instituciones que no pueden pagar esos aranceles, van a recibir tratamientos de segunda, de cuarta, de tercera, o no van a recibir tratamientos adecuados. Entonces se va a crear una situación de personas con discapacidad de primera, personas con discapacidad de segunda. ¿Me explico? Bueno, contra eso es contra lo que nosotros reaccionamos. Es decir, para atender a las personas con discapacidad y asegurar el derecho a la equidad, la ley se tiene que cumplir, la 24.901, con ese nomenclador de prestaciones reguladas. ¿Qué puede llegar a ocurrir con esto que todavía no se ha convertido en algo institucionalizado, pero que ustedes advierten que está a la firma? Nosotros solos no, hay muchas organizaciones que están reaccionando, inclusive hay, escuché miles de programas de radio que están hablando de esto, porque justamente es un problema muy grande. Hay dos diputados que están presentando proyectos con carácter de urgencia, uno para que esta ley no sea modificada, y el otro para que las cuestiones de la discapacidad sean tenidas en cuenta de otra manera, digamos, como que no se desregulen pagos, etcétera, etcétera. O sea, esto está causando alarma en toda la comunidad de personas con discapacidad. Todas las organizaciones, todas las asociaciones están alertas respecto de esto. Son 200.000 personas que quedarían con coberturas dispuestas, digamos. Justo hubo una interrupción en la comunicación. ¿Con coberturas de qué tipo? Y coberturas dudosas, que no sabemos cómo si van a poder continuar con sus tratamientos, sus prestadores. Vos sabés que para las personas con discapacidad, continuar con la persona que les brinda la prestación ya sea rehabilitadores, psicoterapeutas, etcétera. Es muy importante la continuidad del tratamiento. Entonces, el temor es que esto se puede interrumpir, ¿no? Uh-huh. Y todas las organizaciones están alertadas sobre esto. Bien. ¿Han tenido algún tipo de contacto ustedes como, como espacio, como sector, con alguna autoridad de gobierno? Si tuvieron contacto, no. ¿Recibieron algún tipo de respuesta? No, ninguna. Ninguna. ¿Esto contacto. Depende del área capital humano? No, la ANDIS depende de, no de capital humano, depende directamente de, del gobierno nacional. Y está dirigida por el doctor Españuolo, que es abogado. Pero también, pero ¿de qué ministerio? Nacional de Discapacidad. Capital humano, no. Ah, ok. Ok. Lo que ustedes están haciendo es... advertir sobre la situación. Exacto. Claro. Porque definitivamente esto está a la firma. Exacto.